A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Esta guerra fría, la tuya y la mía, dura mucho más de lo que me temía. Con todas sus noches y tantos reproches, que ya no me acuerdo de si te quería. Este amor de lunes ni baja ni sube. Dices que exagero, déjame que dude. Tú dices que digo, te miro y te miro. Por más que la llamo, la pasión no acude. Por no ser, no somos ni enemigos. Y estoy tan sola si estoy contigo. Lo que se acaba y es mejor dejarlo así. Ni a ti te matan las ganas, ni yo me muero por ti. Sé que es imposible que por una vez perdamos la ropa o demos la nota. En tus cuentas uno y dos siempre son tres. Deja que te diga cuál es la salida antes de que empiece el baile de mentiras. Basta de engañarnos y este desengaño te está haciendo falta una despedida. Por no ser, no somos ni enemigos. Y estoy tan sola. Nosotros nos vamos a ir ya con nuestra compañera María José Rodríguez, que la, por cierto, la tenemos ya aquí lista y preparada. María José, bienvenida. Hola, muchísimas gracias y buenos días. Bienvenida, y nos vamos con Otro Mundo Posible. Y hoy vamos a hablar sobre un mercadillo solidario. María José, cuéntanos. Sí, bueno, pues llegan las fechas navideñas y todas las organizaciones no gubernamentales y todas las asociaciones solidarias aprovechan esa reblandecimiento de nuestros corazoncitos para pedir colaboración a la ciudadanía. Y bueno, yo creo que es el caso de la entidad de la que vamos a hablar ahora, aunque son cuatro entidades las que colaboran en este, o las que organizan este mercadillo solidario. Pero vamos a hablar con una de esas protagonistas, que es Rocío Gallardo. Es presidenta de Acercando Realidades, de ACRE, y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Rocío, buenos días. Hola, buenos días, María José, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a vosotros por la labor tan bonita que hacéis. No es la primera vez que estáis en Ahora Radio, vuestra asociación, para proyectos propios, de los que ahora hablaremos si nos da tiempo. Y la verdad es que para nosotros es un honor teneros en nuestra emisora, porque sois un ejemplo de lo que nosotros promovemos en este espacio, que al fin y al cabo es, entre otras muchas cosas, la solidaridad, ¿no? Y pensar en que todos y todas somos necesarios y formamos parte de esta humanidad, de esta sociedad, y nadie se puede quedar detrás. Vamos a hablar hoy concretamente de una de vuestras muchas iniciativas, que es el Mercadillo Solidario, como ya ha adelantado mi compañero Israel. y que se está celebrando ya, porque empezó el 12 de noviembre y estará hasta el 5 de enero. Cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa? Creo que es la segunda edición, ¿no? Corrígeme. Sí, es la segunda edición que se celebra. El año pasado fue la primera y este año pues es la segunda edición. Nosotras hemos sido invitadas y junto con otras tres asociaciones, Crecer con Futuro, Abrázame y Asociación de Familias de Cádiz, ¿vale? Para apoyos de las familias de Cádiz. Uh-huh. Y bueno, nosotras estamos también encantadas porque a través de esta iniciativa, ¿no? Que trata de recaudar fondos para que ayudarnos a llevar a cabo los proyectos sociales que tenemos en marcha, también para nosotras es una ventana, ¿no? Y otra posibilidad más de dar visibilidad y voz a lo que hacemos y sobre todo con las personas con las que trabajamos, ¿no? Que en este caso son menores del Servicio de Protección y menores tutelados y menores extutelados que sí que necesitan pues tener ese empujón, tener esa voz en esta sociedad que no, ellos no lo tienen normalmente, ¿no? Uh-huh. ¿Todas las entidades que has mencionado os dedicáis al mismo tema, a la protección de los menores? Sí, a los menores tutelados. Entre otras también labores sociales que hacen las entidades, pero sí que todas nos dedicamos a los menores tutelados. Sí, podemos recordar un poco por encima para las personas que no nos hayan escuchado anteriormente, que son uh-huh. estos niños, niñas, jóvenes, menores de edad, que son retirados de sus familias por distintos motivos, porque no los pueden cuidar bien, por distintas razones, y en este caso la Junta de Andalucía pues deriva a asociaciones como la vuestra, entidades que son especialistas en este tipo de personas, para que cubráis, entre comillas, esas carencias, ¿no? que tienen en su familia y puedan tener una infancia, una adolescencia lo más felices posible, ¿no? Sí, pues, y además, pues, cuidando mucho su educación, sobre todo, no solamente la formación académica, sino en valores, el cariño, ¿no? Sobre todo, sí, ¿no? Para que no se sientan nivel, abandonados. Claro, sobre todo a nivel emocional, ¿no? Uh-huh. Que es donde están más dañados estos niños, ¿no? Y a nivel de relaciones, ¿no? Muchos de ellos se encuentran, pues bueno, muy solos, ¿no? Porque muchos de ellos tienen familias que incluso pues los han dañado, ¿no? Y otros muchos, pues familias que los han abandonado y entonces no tiene esos apoyos familiares, ¿no? Esos referentes afectivos que todos necesitamos, ¿no? Porque somos seres sociales y necesitamos esos referentes afectivos para estar bien, ¿no? Para encontrarnos bien con nosotros mismos, para sentirnos queridos, ¿no? Uh-huh. Que es tan importante y más en un proceso pues de crecimiento, ¿no? Y en las edades en las que ellos se encuentran, ¿no? Que son edades tan vulnerables y tan delicadas, ¿no? Rocío, ¿qué tal? Soy Israel. Tengo una pregunta también. Hola. Yo. Sí. Actualmente en Andalucía, ¿cuántos menores tutelados hay? Pues mira, solamente en la provincia de Sevilla, menores en régimen de acogimiento residencial, hay 356 plazas en centros de protección de menores. No son todos los menores tutelados, porque yo ahora mismo no te podría decir números, porque los menores tutelados no solo tienen las medidas de acogimiento residencial, es decir, los menores que están en un centro, también hay otros muchos menores que están tutelados por la Junta de Andalucía porque son retirados de su madre, su padre, y tienen una medida de acogimiento familiar, o bien con su familia extensa, es decir, abuelos o tíos, su familia más cercana, con grado de consanguinidad uno que se debía, ¿no? Que son las familias más cercanas, o bien con familias ajenas. Y luego también las adopciones, ¿no? Pues un número alto, ¿eh? También entonces, sí, es un número bastante bastante alto y es una realidad que además está en nuestro día a día y en nuestros barrios. Además, cada día y cada vez más son menores que vienen de distintas como clases sociales, ¿no? Porque siempre ha estado como ligado, ¿no? Pues la precariedad también económica, ¿no? A los problemas, ¿no? De familias desestructuradas. Pero actualmente cada vez también nos encontramos con unas familias que no cumplen con esas características, ¿no? Que no siempre está asociada la precariedad económica, ¿no? A esa desestructuración familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que está en todo, como te digo, en todos los institutos, en todos los colegios, hay siempre chicos y chicas que vienen de centros de protección. Y sin embargo, son los grandes desconocidos, porque todavía la sociedad piensa que estos chicos y chicas están en la beneficencia, que son los antiguos orfanatos, y no conocen ni saben cómo viven, quiénes son las que se encargan del cuidado y de la protección de estos niños, ¿no? Porque aún hoy en día, cuando yo me preguntan dónde trabajo y digo que trabajo en un centro de menores, siempre además los ven como culpables, ¿no? Como que ellos han hecho algo, porque están allí los niños. Se asocia a los que están cumpliendo una pena, digamos, ¿no? Una condena. Efectivamente. Y no siempre, entonces, claro. Entonces, pero bueno, tú vives allí con ellos duermen allí, ellos salen. Hay mucho desconocimiento. Y nosotras entendemos también que debido también a este desconocimiento, nosotras nos vemos también muchas veces las entidades que trabajamos con la infancia más vulnerable, nos vemos también que por eso también hay tanta precariedad en este ámbito social, ¿no? Y los recursos son tan escasos, porque realmente esto es un recurso, es un servicio que tendría que estar bien dotado de recursos para poder atender a estos niños y a las familias de estos niños como se merecen. Y no tendríamos que estar teniendo que montamos recursos, mercadillos solidarios. O sea, la administración debería cubrir esas necesidades, totalmente de acuerdo. Y bueno, y si hablamos de los mayores de 18 ya, bueno, apagamos ya y nos vamos. ¿No? Efectivamente, los chavales con 18 años, que ni siquiera un chico actualmente, un chico que haya vivido con su madre y con su padre, que tengan esos apoyos familiares, que haya tenido ese referente de apego y tenga habilidades suficientes, con 18 años está preparado para salir al mundo, ¿no? Y enfrentarse al mundo, a su formación, a una búsqueda laboral, para poder también tener los recursos necesarios para poder vivir con autonomía y con independencia. Rocío, porque cuando llegan a los 18 años, ya la Junta se lava las manos y hasta luego Lucas, ¿no? De hecho, cuando hablé con ella para concertar esta entrevista, ella me decía que los recursos que consigan con este mercadillo, concretamente su entidad, ACRE, lo va a destinar a un piso. ¿Cómo era exactamente la...? Nosotras le llamamos piso de mayoría, piso de autonomía, que son recursos residenciales para chicos y chicas que cumplen 18 años y, bueno, todavía necesitan ese acompañamiento. Y para nosotras es muy importante, sobre todo, el acompañamiento emocional, porque muchas veces si encontramos recursos de inserción laboral, de búsqueda de empleo, hay desde los servicios públicos hasta otras entidades privadas que también lo llevan a cabo. Pero son como ayudas puntuales que te ayudan a buscar, por ejemplo, pues eso, ¿no? El empleo. Pero estos niños lo que necesitan es un apoyo emocional. Un hogar. Pero también una cosa, porque, vamos a ver, con 18 años, un primer empleo, es un sueldo precario, no es un sueldo grande. No van a encontrar un trabajo donde ganen 2.000 euros al mes. ¿Cómo ese chico, esa chica... independiente, sin ayuda de ningún tipo y con un trabajo en primera inserción laboral que puede cobrar entre 600 y 800 euros como mucho, paga luz, agua, piso, mantenerse, comer, vivir, vestirse. Podemos hacerlo ni las familias con dos personas trabajando y cuesta trabajo llegar a fin de mes. Efectivamente. Imaginaros pues estos chicos que además pues ya ellos carecen de unas habilidades porque cuentan, ellos van contando con muchas más dificultades que otros chicos de su edad, ¿no? Por las historias de vida tan duras y tan dolorosas. Y lo que suele ocurrir al final es que vuelven a sus familias normalmente. Exactamente. Sí. O sea, y todo el trabajo que se ha hecho, en la mayoría de los casos, se frustra al final. No tienen otro apoyo. Esto forma parte del ser humano. O sea, la mayor parte de esos chicos volverán a las vidas anteriores. Serán muy, muy pocos los que queden en la lucha o encuentren alguna manera de seguir adelante. Al final pasan estas cosas. Sí. Rocío, ¿y el mercadillo? O sea, ya está en funcionamiento. ¿Dónde lo podemos encontrar y qué podemos hacer para ayudar en esta situación? Pues mírame, es un mercadillo online para hacer las compras online. Entonces hay que meterse en la página mercadillosolidario.org y a través de esa página poder hacer las compras que la mayoría de la gente vamos a hacer ahora, ¿no? En estas fechas que se aproximan, que todo el mundo pues siempre tiene destinado pues ahora compras para la Navidad, ¿no? Entonces en este mercadillo podemos encontrar todo tipo de productos que muchas tiendas se han ofrecido a poner desde el 5% hasta el 100% de los beneficios de muchos de los productos. Qué bien. O sea, que ¿no? Muchos tenemos, son donados, pues, libros, digamos, ¿no? Sí. Sí, ¿qué tipo de productos podemos encontrar? Pues mira, ¿Rocío? Podemos encontrar libros infantiles, podemos encontrar también de vinos para poder hacer una compra de un vinito a alguien querido en estas fiestas. También hay dos sorteos. Por un lado están también la Fundación del Betis y del Sevilla, que han donado una camiseta firmada por todo el equipo, por el primer equipo, uh-huh. Y se va a sortear. Este sorteo, pues bueno, pues entra en el mercadillo solidario y pueden comprar una participación para poder participar en este sorteo. Y también hay otras entidades que están colaborando haciendo regalos, y se va a hacer una cesta de regalo que ya está valorada en más de 300 euros y también se va a sortear. Uh-huh. Como decíamos, sí, al principio, es la segunda edición. ¿Cómo fue la primera, uh-huh, y ha crecido el mercadillo en esta segunda edición? Pues sí, la verdad es que sí, en esta segunda edición la verdad hay muchas más entidades colaboradoras y muchas más tiendas que se han ofrecido a donar como parte de sus productos y de un porcentaje de la venta de los productos para poder tener el beneficio, ¿no? Nosotras, las entidades. Entonces la verdad que si además tiene de nuevo en esta segunda edición, que también yo me pierdo mucho con esto de las redes sociales, y intentar explicarlo lo mejor que pueda. Ahí estamos la inmensa mayoría de la población. Pero sí es verdad que también se ha puesto en marcha pues una medida de control, porque muchas veces hay gente que tiene mucha resistencia, ¿no? A decir, bueno, colaboro, pero esta colaboración que yo voy a hacer o esta donación que yo voy a hacer realmente llega a las, uh-huh, entidades que dicen que va a llegar este donativo. Entonces hay en esta segunda edición, tenemos como novedad pues que hay una empresa que se dedica a esa transparencia, ¿no? A dotar de esa transparencia a las aportaciones y a las compras que las diferentes, bueno, que la gente pueda hacer de los productos, y que se aseguren y les van a asegurar a los compradores de que el beneficio de esa compra va a estar destinado a nosotras, ¿no? Bueno, a las entidades que, bueno, somos beneficiarias. Uh-huh. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Quiero, uh-huh, decirte que seas tú misma la que invite a nuestra audiencia a participar en este mercadillo solidario de este año, y uh-huh, que, y también decirte que cuenta con Ahora Radio como entidad colaboradora, porque vamos a difundir este tema a través de una cuña que hemos extraído de vuestro vídeo, que está, genial, difundiéndose en redes, para que la aportación sea lo mayor posible. Las cosas importantes, vale, es las que hay que apoyar, y esto es importante, es la labor que estáis haciendo. Nosotras por nuestra parte, nada, decir que muchísimas gracias, que para nosotras es muy importante que poquito a poco vayamos teniendo esa visibilidad, que nuestros niños puedan tener voz también a través de nosotros y a través de gente como vosotros, que nos podáis ofrecer esta oportunidad, y aparte de la ayuda económica que podamos tener y que podamos obtener a través de esta gran iniciativa que es el Mercadillo Solidario. Pues eso, para nosotros también es una oportunidad más y una ventana más que se nos ofrece y se nos abre para poder explicar, ¿no? Y para explicarle a nuestra sociedad y al mundo pues que estos niños existen, que los necesitan, y que lo que debería de ser de justicia es que ellos tengan los recursos que se merecen, ¿no? Exacto. Que ya han tenido una historia y una vida muy dura y se lo merecen, ¿no? Para tener una sociedad más justa. Ni más ni menos, Rocío, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. María José Rodríguez, como bien dices, la cuña a partir de ya de mañana empieza a salir aquí en Ahora Radio. Un tema muy interesante, un tema de los que hay que estar pendientes y que hay que escuchar. Hay niños que lo están pasando realmente mal, y si queremos salvaguardar, lo he dicho bien, no, bueno, más o menos, ¿no? Pero salvaguardar la infancia. Un es que es un palabra. Yo es que soy muy valiente. La infancia, bueno, pues hay que atajar estas cosas que ocurren de desigualdad en nuestra sociedad. Muchas gracias, Otro Mundo es Posible. Un pues abrazo sí. A ti. Seguimos ahí en la lucha. Hasta luego. Gracias. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Paso a saludar a nuestra queridísima compañera Clara Grima. Clara, bienvenida. Hola, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, corriendo para variar. Para no perder la costumbre, como dice mi madre. Yo ya que te voy tratando ya habitualmente, te veo que, bueno, yo me quedo tranquilo. Al principio pues te veía para un lado y para otro y decía, pues es una mujer súper inquieta. Está loca, perdida, ¿no? Pero ahora ya te voy apoyando. Tan inquieta como que te estaba contando, que me he bajado me he quedado hoy trabajando en casa porque yo, para ahorrar huella de carbono, cuando no tengo una reunión presencial ni tengo clases, pues me quedo en mi casa, ¿no? Por ahorrar en muchos aspectos. Y me he bajado con un suéter de lana porque en mi casa hace mucho frío. Y he pasado un calor, pero bueno, aquí estamos. Tú te creías que en la calle hacía el mismo calor, el mismo frío que tu casa, claro, ¿no? Y la verdad es que no me puedo quitar el jersey de lana porque tengo debajo el pijama. Es que yo en glamour, el día que dieron glamour en la universidad, no fui a clase. Estabas en la cafetería. Estaba en la cafetería, en pijama posiblemente, con un suéter de lana encima. Oye, es un día, esto a mí me encanta lo de los días. Y lo de las efemérides, lo que pasa que es que ya me pierdo, porque hay tantísimos que eso es una locura poder llevar esto para adelante, ¿no? Pero hoy es una efeméride, ¿no? Hoy es un día importante. El día del inventor. Es el día, supongo que, pues, como tú has dicho, a lo mejor son el Día Internacional de muchas cosas, porque ya hay tantas cosas que celebran su Día Internacional que en el mismo día se celebran varias, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que el otro día, cuando hablamos del Día de las Enfermeras. El Día de la Enfermera, por favor, de Florence Nightingale, que fue la semana pasada. Era 12 de mayo, no se me olvida. Exactamente, coincide con el Día de la Mujer Matemática, porque es el día en honor a Florence Nightingale, en honor al Día de las Enfermeras. Ella también era matemática, pero se celebra por su parte enfermera, por así decirlo, pero también se celebra el Día de la Mujer Matemática porque fue el día que nació María Emil Fajani, ya lo contamos la semana pasada. Y hoy es el Día del Inventor en honor a otra mujer, que fue Hedy Lamarr, que nació el 9 de noviembre de 2014, ¿no? De 1914, buen año para nacer, por cierto. Y también hoy se cumple, hoy es el aniversario, o es el día en que nació Carl Sagan. Carl Sagan, que no sé si los oyentes lo recuerdan. Yo no vi Cosmos. O sea, yo soy la única divulgadora del mundo que no, visto que no he visto Cosmos. Yo he visto esta nueva parte del Cosmos, ¿vale? En honor a Carl Sagan. Pero que hace Morgan Freeman. Pero ¿no? La hace Morgan Freeman, exacto. Exacto. Yo recuerdo Cosmos que lo veía mi padre, pero tengo que decir, es que lo digo porque cuando estamos en una reunión de divulgadores y tal, y hacemos eventos, pues todo el mundo, ay, es que yo con Carl Sagan sabía que quería ser divulgador y tal, y yo dije, yo no conozco a Carl Sagan, ni siquiera a Martin Gardner, ¿no? Lo conocía, ahora sí lo conozco y lo admiro un montón, pero ni siquiera que es el gran divulgador de las matemáticas, yo siempre he sido más de leer literatura y sobre todo, ¿cómo se llama?, novela de viaje. Bueno, pues hoy Carl Sagan nació en 1934, y bueno, yo creo que ahora sí, en honor a la verdad, hay muchos científicos, no solo divulgadores, sino muchos científicos que son científicos gracias a Carl Sagan. Es que Carl Sagan consiguió apasionar a muchísima gente en el tema primero de conocer el entorno donde está colocado nuestro planeta, que es algo espectacular y que con solo involucrarte un poquito es fascinante las cosas que se saben o que se aprenden, ¿no? Pero es que aparte de eso, inspiró a gente a que llegáramos más lejos, mejores telescopios, mejores máquinas, mejor científicos, que al final, por una semillita que puso Carl Sagan, están haciendo que todavía veamos un cosmos que si Carl Sagan estuviese ahora, Fliparía en colores. Es alucinante. Efectivamente, eso hay que reconocerle el mérito que ahora sacan. También a Félix Rodríguez de la Fuente. Hombre. Que es nuestro divulgador, que bueno, trágicamente desaparecido de una forma demasiado joven. Pero yo conozco a un montón de biólogos, ¿no? De biólogos y biólogas españolas, que su inspiración fue Félix Rodríguez, uh-huh, de la Fuente. O sea, yo quiero decir, de mí, los animales no me han gustado nunca, los bichos, aunque ahora tengo 5 gatos y un perro, pero bueno. Pero sí que es verdad que te encuentras con un montón de biólogos y biólogas que su inspiración fue nuestro gran Félix Rodríguez de la Fuente, que también hay que reivindicarlo, aunque no sea su onomástica. Y a Carl Sagan, por supuesto. De hecho, hay una entrevista que le hicieron a Carl Sagan, al que yo descubrí casi, bueno, es falso, no lo descubrí cuando empecé a divulgar, pero que nunca había llamado demasiado mi atención, lo reconozco. Y una entrevista que me encantó porque decía que él era tan buen divulgador porque era muy lento de mente, cosa que no, bueno, que no lo creeremos, ¿no?, porque era astrofísico. Pero que yo siempre decía eso, a mí cuando me decían, ay, es que tú explicas muy bien, bueno, me estoy poniendo colorada, darme bombo, pero digo, yo explico muy bien porque yo soy muy lenta. Entonces, como yo soy muy lenta entendiendo las cosas, sé dónde se para todo el mundo, porque antes me he parado yo. Y es verdad, incluso ya me pasa hasta con mi hijo pequeño, con Ventura, que me cuenta cosas matemáticas y digo, más despacio, digo, mamá, eres doctora, digo, doctora, pero lenta, o sea, doctora, pero lenta. Pues a entender hasta una donde cosa, llegamos, ¿no? Y él lo decía, una vez escuché esa entrevista, digo, es que yo pienso lo mismo, ¿no? Cuando mis alumnos, antes de dedicarme a divulgación, yo solo llevo 10 años, me decían alguna vez, me pongo colorada, pero me decían, ay, Clara, que tú explicas muy bien, digo, porque yo soy muy lenta, ¿no? Lo decía porque era verdad y para que ellos no se desanimaran, que tú puedes llegar muy lejos dando los pasitos muy cortos, ¿no? Claro, lo importante, claro, no cansarte. Y yo soy lenta, entonces como soy lenta, pues entiendo todo lo, me paro muchas veces o lo explico todo muy mascadito porque yo sé dónde se paran, los mismos sitios que me paraba yo. O sea, me imagino que si eres más brillante, más rápido, pues no ves que algunos pasos son difíciles para la humanidad, ¿no? Solo para ti. De todas maneras, por ejemplo, ¿no?, en el caso de los que trabajamos en la radio, no somos comunicadores y explicamos las cosas desde el punto de vista de, bueno, vamos a explicarte esto, qué ha pasado, qué ha ocurrido, la actualidad, unas palabras llanas y tal. Pero claro, no es nada fácil explicar para el gran público los tecnicismos o los avances científicos o matemáticos. Es que a veces son cosas que si... Que no se pueden explicar. En matemáticas todos tenéis el problema de no sé qué que no está resuelto. ¿Y esto cómo explicas tú tantas X, tantas Y, tantas...? Efectivamente. Es que es muy difícil. Entonces, es una labor maravillosa la que hacen los divulgadores de ciencia, porque nos hacéis entender a los demás, a lo que es el público raso, cosas que... La importancia de la ciencia. Claro. Bueno, en matemáticas no todo es divulgable. De hecho, ahora me has recordado, hay un problema matemático sin resolver, que es la hipótesis de Riemann, que cuando la intentamos contar a un público general, pues el público general se queda como se dicen, con esta zona con las patas colgando, porque es que hace falta, incluso para entender ese problema que están sin resolver, hace falta una mochila de conocimientos que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces intentamos Va sobre números primos y tal, pero... Y yo te quiero preguntar, porque todos los problemas tienen una solución. Sí. Se encuentra ahora, bueno, se encuentra dentro de X, ¿no? Bueno, esto lleva un montón de años. Claro, pero ¿qué es lo que buscas resolver? Es una función, ya que el concepto función... Pues, por ejemplo, mis padres igual no saben lo que es el concepto función, porque es un concepto que te has tenido que tener enseñanza arreglada, que en el caso de mi padre sí que tuvo colegio, pero mi madre no ha ido nunca al cole, ¿no? Le cogió toda la movida del año del hambre. Pero ya el concepto función, entonces lo que intentan es una función que es muy complicada de explicar en la radio, e incluso con una pizarra, porque es una función, no sé si nuestros oyentes lo son, es una... como una máquina que transforma números. Podemos decir que es una función. Si tú tienes la función x al cuadrado, pues lo que hace es coger un número y transformarlo en ese mismo número al cuadrado. Pues si coges la función x al cuadrado, mira, es como una máquina, pues si entra el 2, sale el 4, porque lo ha convertido en ese número al cuadrado, que es el por mil, el número al cuadrado es el multiplicado por sí mismo, y coge el 3, pues lo transforma en el 9. Esa es una función sencillita, ¿no? Multiplicar un número por sí mismo, que decimos que es elevarlo al cuadrado. Pero claro, la función de Riemann, la función cita de Riemann, que es un poquito complicada de explicar, pero es una máquina a la que tú le metes datos y sale número, perdón, tú le pones un número y ella suelta otro número. Entonces estaban interesados en saber qué números hay que meter para que salga el cero, porque hay muchos valores que la hacen cero. Ajá. O sea, por ejemplo, si yo digo si la cajita de la función es x al cuadrado menos 4, hay dos números que la van a dar cero. El 2, porque 2 por 2 es 4, menos 4 es 0. Y también el menos 2, que le recuerdo a nuestro oyente, si nos acuerdan, que menos 2 por menos 2, menos 2 es un número negativo. Como menos que 4, hay, ¿no? Claro. No, menos 2 por menos 2 es 4. Ah, porque es negativo por negativo sale positivo. Menos, qué lío, yo menos mal que claro. No sé. Por eso, hay dos números que la hacen cero, el 2 y el menos 2, ¿no? Bueno, pues la función zeta de Riemann tiene infinitos números, existen infinitos números que la hacen cero. Y la hipótesis de Riemann es que esos números están todos colocados en una recta, ¿vale? Están todos en un lugar. Este señor Riemann dijo, pues todos los números que hacen cero, esta función de Riemann, se llama cita de Riemann porque lo dijo él, todos los números que al entrar en esta cajita, en esta función, se convierten en cero, están todos situados sobre una recta. Esa es la hipótesis. Y la verdad es que... No había Dios todavía que la todavía razón, no. De hecho, muchos matemáticos, cuando le preguntan tú que si te mueres, ¿no? Y bueno, porque te tendrás que morir, porque nos morimos todos. Y te volvieran a despertar dos siglos después, ¿qué te gustaría que te contaran qué ha pasado en el mundo de las matemáticas? Y casi todos responden, dice, quiero que despertarme que alguien diga, ya se ha demostrado la hipótesis de Riemann. O sea, que no sueñen Dios. Ni con demostrarla, sino que algunos soñamos... con ver que se demuestra, pero bueno, yo no estoy en ese campo de las matemáticas, es un campo absolutamente diferente al mío, me gustaría verlo. De hecho, ahora es que recuerdo hace un par de años, Michael Atiyah, que es un matemático, uno de los mejores matemáticos del siglo XX, ya está muy mayor el hombre, pues anunció que la había demostrado, la hipótesis de Riemann, no me acuerdo, fue antes de la pandemia. Y claro, yo tengo mi correo lleno de gente que ha demostrado la hipótesis de Riemann, porque como me ven en la radio, me escuchan en la radio y tal, Y mi correo es público porque soy una profesora de la universidad, pues todas las semanas tengo a alguien que ha demostrado la hipótesis de Riemann. Evidentemente es mentira. Es mentira. Yo sí me digo, si es verdad, mándale una revista, porque yo no soy. Pero cuando lo, claro, porque tú dices, bueno, hay mucho colgado suelto que cree que ha demostrado la hipótesis de Riemann. Pero claro, que te lo diga Michael Atiyah es un matemático wow, ¿no? Ya todo el mundo decía, bueno, es un gran matemático, algo tiene, aunque no sea la demostración. Y luego otra gente decía, Atiyah está muy mayor, y es verdad que Atiyah está muy mayor, y que murió en muy poco, en un corto periodo de tiempo, su mujer, su compañera de toda la vida y su mejor amigo del alma del mundo mundial. Entonces él se quedó un poquito afectado y tal, y ahí había dudas, pero hubo dudas, de hecho dudas que en mi departamento, o sea, era en un congreso no sé dónde, en otro uso horario. Y por la tarde quedamos un montón de compañeros en un departamento para ver en directo en YouTube, o sea, como si fuera el final de la mundial de fútbol, la demostración de Michael Atiyah, que bueno, que no fue, ¿no? Porque que no fue, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de eso. Claro. O sea, bueno, vamos a hablar de claro, lo que vengo. Cuéntame quién es Hedy Lamarr y... Exactamente, y porque hoy es el día del inventor. Hoy es el día del inventor. Pues Hedy Lamarr, igual nuestros oyentes menos jóvenes, ¿no? Los más jovencitos... la conoce. Hedy Lamarr fue una actriz de Hollywood muy, muy, muy famosa. Fue de la época dorada de Hollywood. y tiene un montón de películas de esa época. La más famosa, la que más se conoce, se llama, fue Sansón y Dalila, donde ella hace de Dalila, o sea, que tenía el papel de Dalila en esa serie, me he ido al siglo XXI, en esa película, en Sansón y Dalila, ella era Dalila, o sea, que sí que era una actriz muy famosa, muy reconocida, y de hecho en muchos libros de historia del cine, sobre todo en el de Terence y Moche, me acuerdo, la recuerdan o la nombran como el animal más bello del mundo, ¿no? Porque aparte de todo, todo lo que vamos a contar es que era espectacularmente guapa, era guapísima. Decía Terence y Moche, dice, si te voy a decir una cosa que ha sido un poco, bueno, no es tan grosero, dice, quien se masturbaba pensando en Hedy Lamarr, eyaculaba perlas, ¿no? Porque era muy glamurosa, muy presumida, muy, bueno, Terence y Moche es muy burro, pero era una buena descripción de Hedy Lamarr, era el glamour. Pero aparte de ser súper guapa, guapísima, era súper lista, listísima. De hecho... Yo no sabía que Heidi además era científica. Sí, bueno, no llegó a ser científica, pero sí que tuvo un invento. No llegó a ser científica porque no la dejaron. Pero respecto al glamour, ella tenía una frase para que veas lo lista que no era tan tonta como parecía, cuando le decían, es que usted es una mujer muy glamurosa, ¿no? Porque todo el mundo coincide, sobre todo que sus movimientos, todo era muy... era puro, puritico glamour. Y cuando le decían en alguna entrevista, ella murió en el año 2000, cuando le decían en alguna entrevista, usted que ha sido muy glamurosa siempre, ella decía, es que es muy fácil ser glamurosa, solo tienes que quedarte quieta y parecer tonta, ¿no? O sea, que ella era una mujer que estaba por encima de eso y que usaba sus encantos con mucha inteligencia. Bueno, pues Hedy, que nació con otro apellido, que no me acuerdo porque nació en Austria, un apellido un poco raro, pues bueno, raro, austriaco, no que sea raro, es que es dificultoso para mí. Para nosotros es raro. Para nosotros es raro, efectivamente. Pues ella nació en una familia más o menos bien y ella tenía dos pasiones desde muy pequeñita. Una era la ingeniería y las matemáticas también le gustaban mucho y otra era la carrera de actriz. Y estaba estudiando teatro y a la vez ingresó en una escuela de ingeniería donde sacaba mejores notas que, bueno, imagínate en aquella época, pues no había mujeres, básicamente, y sacaba muy buenas notas. Pero la chiquilla, en su faceta de artística, pues cometió el error, y estoy haciendo comillas, el error porque le vino mal, no porque fuera un error, de protagonizar en una película que no recuerdo, bueno, sería austríaca, se llama Éxtasy la película, y si lo ponéis en Google, ponéis Hedy Lamarr Éxtasy o orgasmo, pues ella interpretó un orgasmo femenino por primera vez en la historia en el cine. Y aparte salió desnuda. Pero salió desnuda en esa película, era la primera vez que una mujer salía desnuda en el cine comercial. O sea, sí que había películas eróticas, sí, películas sí, clasificadas, pero en una película comercial ninguna mujer había salido desnuda. También te digo que el desnudo de Hedy Lamarr, todo eso está en YouTube. El desnudo de Hedy Lamarr puede salir cualquier día en un episodio de Peppa Pig, porque... Más light no lo hay. Exactamente, se ve a lo lejos, no se ve nada, no tiene calidad de imagen. Tú sabes que está desnuda porque intuyes que no lleva ropa, pero está lejísimo, claro, era la primera vez. Y el orgasmo, pues tiene una historia muy simpática porque ella contaba que para gemir lo que tenía era el director de la película pinchándole con un alfil en el culo. Para que tú veas, ¿eh? O sea, todo muy primario. Bueno, pues aquello fue un gran escándalo para la época, sobre todo para una niña de la familia, una familia como la de Hedy Lamarr, y los padres dijeron, se te acabó el cine. Se te acabó el cine y se te acabó la ingeniería, te vamos a casar. O sea, la forma de quitar a una mujer de en medio cuando destacaba, pues era casarla, ¿no? Por eso también, otro día vamos a hablar de eso, por eso muchas mujeres científicas eran monjas. Se hacían monjas para que no las casaran. Y poder estudiar. Y poder estudiar. Y además para poder acceder a la biblioteca de los curas. Porque claro, los conventos normalmente están cerca de los tal. Bueno, pues lo que decía. Los padres la casaron, la obligaron a casarse. Ya ella dejó el cine, por supuesto. Y dejó sus aspiraciones científicas o tecnológicas. Y se casó con Henry Schmack. Bueno, da igual. Ese no hace falta recordarlo. Otro austriaco. Un tío. No hace falta ni recordarlo porque el tipo era un nazi. Bueno, no he dicho que Hedy Lamarr era judía, ¿eh? Adiós. O sea, que los padres tuvieron poquita vista. Desde luego. No tuvieron mucha vista. Entonces casaron a la chica, que era muy guapa, muy lista y de dinero, con judía, pero con un nazi vendedor de armas. Y de hecho, ella decía que, bueno, hay un libro sobre su biografía, ella murió en el año 2000, no hace tanto, donde ella decía que vivía en una cárcel de oro, porque su marido no la dejaba moverse. No la dejaba moverse, era súper celoso, compró todas las cintas de la película esta donde ella salía desnuda Y según cuentan, no sé si es verdad o leyenda, que la única que no consiguió recuperar fue la que tenía Mussolini. Porque, claro, ya estaba Mussolini ahí. Tal. Y entonces, como él era fabricante de armas y le vendía armas a Mussolini, pues tampoco quiso insistir mucho más, voy a hacer que se le acabara el negocio. Total, que esta chica cuenta que vivía en una cárcel de oro, que ella no se podía bañar si no estaba su marido en casa. O sea, tenía criadas, o sea, vivía con joyas, con todo lo que tú querías, pero no se podía desnudar si su marido no estaba en casa. Ese era el nivel de sometimiento. De opresión, sí, total. Sí, de opresión, absolutamente, bueno, de maltrato psicológico. Claro. Pero ella, y además no la dejaba hablar, porque decía el marido que ella era muy guapa ya callada, pero que cuando hablaba era una persona que tenía mucho carisma y que era muy envolvente y muy, eso, muy carismática, que ella no quería que nadie la viera exponer sus ideas porque era todavía más guapa cuando hablaba, ¿no? Cuando no era glamurosa, cuando claro. Se dedicaba a hablar. Y era una persona, pues eso, muy pasional, muy inteligente, y el marido no la dejaba hablar. ¿Y qué inventó? Pues ella inventó, bueno, viene con eso, las cenas que hacía su marido, entre otros con Hitler y con Mussolini. Ella escuchaba que los militares tenían un problema de comunicación con los torpedos. Los torpedos, los que salían de los barcos, se comunicaban por radio. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú te comunicas con tu torpedo por radio y el enemigo intercepta la señal, puede él tomar el mando del torpedo y te lo devuelve. Y yo, que esto es tuyo, ¡pum! Atrás, chungo. Bueno, como pasa con los niños cuando le compramos coches teledirigidos. Igual, sí, sí. Y los dos tienen la misma frecuencia. Exacto. Que se pelean. Pues eso. Entonces, Eddie Lamar, eso escuchaba en las conversaciones, porque ella, evidentemente, no podía hablar, solo podía enseñar sus joyas, pero sí que podía escuchar. Bueno, pues lo voy a cortar cortito, porque si no, no me va a dar tiempo. Ella no se sabe cómo, porque ella cuenta que chantajeó a una de las criadas vendiendo, o sea, regalándole sus joyas. Otros dicen que tenía un lío amoroso con la criada y que que se escapó. Se escapó de la casa de este señor, se consiguió llegar a Londres y allí cogió un barco, llegó a Londres en un barco y allí cogió otro barco porque se fue a Estados Unidos porque ya empezaba la época dorada de Hollywood y ella quiso retomar su carrera como actriz. Y en el barco pues iba un tal señor Meyer, que es, te sonará porque si te suena Metro Goldwyn Mayer, claro. Pues Mayer, la Metro Goldwyn Mayer. Me suena el Metro Goldwyn Mayer y Mayer de las salchichas, digo alguno. Es. Ah, es verdad. Y yo no diga eso, que casi la una tengo mucha hambre. Porque es la verdad. Pues de la Metro Goldwyn Mayer, el Mayer iba en el barco, total, que se conocieron, claro, los viajes que ellos daban para todo, de tanto tiempo que echaban. Por lo menos un mes, ¿no? Claro, un montón. Y se bajó con un contrato y con el nombre Hedy Lamarr, porque él le dijo que tenía que cambiarse el nombre porque no era artístico y tal. Y bueno, pues ella empezó su vida de actriz, ya os lo he contado, hizo películas muy famosas, pero en su cabeza seguía el problema de los torpedos. Y entonces lo que inventó es un sistema de comunicación para torpedos que fuera imposible de detectar, de ser detectado, de ser interceptado, perdón, no me salía la palabra, por el enemigo. Y el sistema era muy... Ahora cuando te lo cuentan, dices, qué tontería. Bueno, pero eso le ocurrió a ella. De hecho, la patente es de ella y de un amigo músico que le ayudó a montar el aparato. Y lo que consistía básicamente es en ir cambiando de frecuencia cada muy poco tiempo. Entonces, el barco y el torpedo estaban en una determinada frecuencia de radio y a los pocos segundos saltaba a otra. Entonces, y luego a otra. Si el enemigo conseguía interceptar tu señal, al momento ya no estabas en esa banda, tenía que volver a intentar interceptarla. Iba saltando, se llama desde luego el espectro ensanchado, porque lo que hizo es ensanchar el espectro, o sea, no transmitir siempre la misma frecuencia de radio, sino ir cambiando la emisora de radio, ¿no? Ahora que estamos en la radio. Y yo siempre lo cuento como, imagínate que estás escuchando una conversación al lado tuyo y que tú hablas todos los idiomas del mundo, ¿no? Y que empezamos a hablar dos amigas, por ejemplo, empezamos a hablar en castellano, luego pasamos a inglés, luego a francés, luego a catalán. Tú te vuelves loco intentando concentrarte en el idioma que estoy hablando para escucharme, ¿no? Pues un poco esa es la idea del espectro ensanchado, de ir saltando de banda y tal. ¿Y esto lo inventó ella? Eso lo patentó ella, se lo llevó al gobierno de los Estados Unidos para que lo usaran contra, claro, porque ella en la Segunda Guerra Mundial ya estaba en Estados Unidos y estaba un poquito en contra de los nazis, porque era un poquito judía la chiquilla. Pero el gobierno de Estados Unidos pasó bastante de ella. Sí, de hecho, se guardó, existe la patente, se puede consultar patente de Hedy Lamarr, está registrada con su nombre y es una patente real, registrada por el Servicio de Patentes de los Estados Unidos de América, pero no se usó y... No se llegó a usar, ¿no? No se llegó a usar en esa época. y ya ella no le hicieron caso. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, cuando ella llegó, el ejército, cuando ella llegó, dijo: mira, creo que os puedo ayudar con esto, porque yo he escuchado estas conversaciones de los nazis y de los fascistas. Y le dijeron: muy bien, muy bien, tú puedes vender bonos de guerra porque tú eres muy guapa. Y entonces la pusieron a vender bonos de guerra, cosa que ella hizo, evidentemente, aprovechando su guapura y tal, porque ella lo que quería era cargarse a los nazis. Claro. Pero ya hasta 1900, hasta la crisis de los misiles de Cuba, que ahora no me acuerdo, eran los 60 ya, ¿no? Sí, los 60. Alguien desempolvó la patente de Hedy Lamarr y ya no, una cosa más, entonces aquello era como con una rueda de piano, ya con mutadores ya más electrónicos, más modernos. Utilizaron la técnica del espectro ensanchado, para los misiles de Cuba. Y hoy la estamos usando todos, porque esa es la base de la tecnología Wi-Fi. O sea que fue ella, la abuela, de hecho ahí la llama la abuela de la Wi-Fi, porque ella evidentemente no estaba pensando en Wi-Fi, no, para pero nada. Wi-Fi, Bluetooth, todas esas que muchas técnicas. Veces que esos pequeños inventos o inventos a priori antiguos dan un resultado espectacular, ¿no? Pues eso es impresionante. Entonces le decimos a los niños que cuando están conectados, digo, recordad que estáis conectados gracias a un invento. Bueno, evidentemente ella no inventó la Wi-Fi porque no tenía la tecnología, pero la base del funcionamiento de la conexión por Wi-Fi, por Bluetooth y todas las conexiones inalámbricas que utilizamos, la base es el espectro ensanchado. Curioso. Y eso fue Hedy Lamarr. Nos quedamos sin tiempo, Clara. Pues nada. Que me pegaba ya aquí hablando contigo. De hecho, teníamos hasta un vídeo explicativo. Pero eso otro día lo ponemos, porque eso que quiero hablar otro día de esa obra de teatro que se puede ver en YouTube para que la vean nuestros niños y nuestras niñas ángeles. Y hay un cómic que se puede descargar gratis. Otro día hablamos tranquilos. Bueno, pero eso otro día hablamos de ello. Un beso enorme, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Nos vamos. Yo te espero mañana con más cositas en la edición de miércoles de Gervés en la Onda. Besitos. Hasta mañana. White knuckles and sweaty palms from hanging on to tight. Clench shut your. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, eyes on fire. And they burn from all the tears I've been crying. I've been crying. Dying over you, tie a knot in the rope, trying to hold, but there's nothing to grab, so I let go. shit day. We've had a shit day. I think that life's too short for this.